pero a veces no hay más remedio que callar. Que nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar. Que ningún extraño profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrella fugaz es de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer. Son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer. Ofrendas que nunca fueron juramento, promesas que nadie escuchó jamás. Paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un día.